si logras conservar intacta tu firmeza. Cuando todos vacilan y atacan tu entereza. Si mantienes tus creencias a pesar de las dudas, sin que te debiliten extrañas sugerencias. Si puedes esperar, inmune a la fatiga, fiel a la verdad, reacio al engaño. Si el odio no te toca y te es indiferente, sin creerte por ello muy sabio o muy valiente. Si sueñas, sin rendirte al ensueño. Si triunfos o derrotas no menguan tu entusiasmo, y por igual los tratas como a dos impostores. Si soportas oír la verdad adulterada y usada con maldad como trampa de necios. Si ves el ideal de tu vida hecho trizas y con fe renovada intentas recomenzar. Si la victoria una vez conquistada con valentía te atreves a arriesgar. Si aún perdiendo, sin quejas ni tristezas, con nuevos bríos vuelves a empezar. Si entregado a la lucha con nervio y corazón, aún desfalleciendo, persistes en tu afán. Si exhausto y vacilante, extraes energías de una heroica voluntad que te ordena, adelante. Si al pueblo te acercas sin perder tu templanza y con reyes alternas sin cambiar tu actitud. Si no logran turbarte amigo ni enemigo, pero en justa medida contigo pueden contar. Si alcanzas, sereno, el minuto a colmar con 60 segundos de entrega y esfuerzo. Lo que existe en el mundo, en tus manos tendrás. Y además, créeme, un hombre serás.